Regresamos con Radio Radiola. Llegamos al final acá de Radio Radiola del Siret, que mientras estábamos haciendo el programa fue cayendo gente, ¿no? Llegó la psicóloga, llegó el compañero Luciano, ¿no? Mirá cómo me acuerdo. Luciano, que hace tiempo que no lo veo. Franco apareció de la nada ahí sentado. Lucas también. Bueno, llegó la T, ahí un acompañante terapéutico. Llegamos al final de Radio Radiola en este domingo 29 de junio. Estamos acá en el medio también del Mundial. Ya terminó el mes, ya termina el mes. Estamos con Lucas, que tomó el micrófono. Y bueno, yo le dije a los chicos si quieren despedirse de alguien, decir algo al final, algunas palabras. La otra vez, bueno, nos llevó la combi acá del Cinet. Bueno, me alcanzó un poco allá a mi casa. Y pasamos por la casa de Lucas y vi un cartel que decía miel pura. Que vende miel pura. Y que sale muy barato está el kilo de miel, ¿no? Para 20 pesos sale el kilo de miel. ¿Cómo? 35. Ah, el kilo 35. Ah, bueno, pero está bien, es barato. Otro no sé cuánto. Bueno, Lucas, algún saludo allá a los familiares allá en Estados Unidos. A tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñado que está en Chile, en Estados Unidos. Desayuno de café con leche y ya está con el desayuno. Ah, pero qué bien. Bueno, acá claro, se quedó con los bloques anteriores, Lucas, que desayuna. Café con leche y tostadas con dulce de leche. ¿Y la miel que la tenés ahí gratis? ¿No la comés? Sí. Bueno, Lucas, le pasamos el micrófono a Santiago y vamos a ir dando la vuelta, saludando. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, va a pasar. Simón, tenemos que hacer corto porque vieron que las despedidas, si son largas. A ver, si las despedidas son largas, uno sufre más, ¿no? ¿Viste cómo decís chao, nos vemos, estás 10 minutos abrazando a esa persona? Vamos a hacer una despedida cortita. Le mando un saludo a todos los que me conocen. ¿A todos los que te conocen, que son muchos o pocos? Bastante. Pues si son dos personas las que te conocen, le saludá, mirá. Le saludo bastante. A Pepe y a... Nah, pero decí, porque es muy impersonal, bastante. ¿Eh? Nah, pero decí el nombre a alguno, a ver que quiera saludar. Porque yo te conozco a vos y yo no sé si me está mandando saludos a mí, ¿viste? A todos mis amigos, a toda mi familia. Bien. Amigos y familiares. Santiago. Le quiero mandar un saludo muy grande a una persona que siempre me apoya. Un saludo para vos, mami, que estás en toda y siempre me bancas en todo. Y ¿Necesitas pedirle algo? Porque eso está bueno para... Y gracias, Sari, por mantenerme siempre y tu confianza es muy, muy linda. Así que bueno, un saludo para vos también. Luciano. Que Luciano acá se ha desconectado un poco porque no te vimos mucho, pero bueno, querés saludar a alguien. Acordate que estás saliendo por AM, por una M1180, hay gente que te está escuchando y por ahí alguna gente te conoce. ¿Querés saludar a alguien? ¿Familiar? ¿Amigo? Le agradezco a mi padrino de dulces, el cazador, y a la familia Insa. Ajá. ¿A tu padrino? ¿Qué, cómo? De dulces, el cazador. Ah, pero acá estamos tirando chivos importantes. Bueno, hay que pagar publicidad, chicos, ¿eh? Porque acá uno con la miel, el otro personal trainer, acá... bueno, bien, Luciano, entonces, y a la familia Insa. Bueno, bien, le pasas a Lorena. Lorena, saludos para alguien. ¿Algo que quieras decir respecto a la radio? Me ayudo con Tancillo, Miana, Vanessa y Llamo, Federico y Yuri, que quiero mucho. Mi mamá y papá, Seba, Tassian y Cindia. Mi nene. Muy bien, gracias Lorena. Sarita. Contiene acá. Dos personas. Así es. Ucho. Ucho. Ansas. hecho voz en muchas cosas. A amigos, otra persona, Santi, Santi, antes, yo contenta, todos, yo, mucha, Chibi, Piki, Sofía, en mi familia, mi mamá, mi hermana, mi papá, ellos. Muy bien, eso. Qué bueno que es tener mucha gente para saludar, ¿no? ¿Sí? Porque tener mucha gente para saludar significa que hay mucha gente a la cual queremos, que gente que nos quiere, ¿no? Y Sarita saludó acá incluso a los compañeros, ¿no? Los compañeros de acá mismo del Siret, que están con ella todos los días, ¿no? Que son amigos, otros son compañeros, pero que están acá. Franco, cortito, cortito, porque ya nos estamos despidiendo. ¿Sí? Un saludo para alguien. No, yo, Nasi, hola, hola, soy Otto. Muy bien, un saludo a Marta, le dijo. Así que no sabemos quién es Marta, pero... la mamá. Entonces nos despedimos de este programa de Radio Radiola. Nos vamos a encontrar el próximo mes, que sería en julio. Este es el último domingo de junio. Salimos acá desde el Siret. El próximo domingo saldremos desde el Instituto Tandil de Salud Mental. Y desde ATAD, esperemos que ya para el próximo domingo ellos puedan estar al aire en este colectivo de Radio y Salud Mental llamado Radio Radiola. Bueno, chicos, un saludo para todos. ¡Chao!